Continuamos entre mate y mate, ahí estábamos bien. Escuchando a Raúl Cardona. Bueno, noticias de las adyacencias y de la región. Hoy hubo reunión del COE Punilla. Este lunes 10 de agosto a las 10 de la mañana hubo reunión en la ex confitería de la terminal de Villa Yardino. Se reunieron autoridades del COE regional con autoridades del COE local. Contaron con la presencia del intendente de Villa Yardino, Omar Ferreira. También estuvo el presidente de la comunidad regional, Jorge Caserio, y la doctora Sonia Nievas, quien es la directora del Hospital Domingo Funes, ante la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19. Luego hubo una conferencia de prensa y bueno, vamos a conversar con nuestro compañero de Radio La Minga, Alejandro Pico, para que nos cuente cómo fueron las alternativas de esta reunión. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Saludos para toda la gente de Capilla, la gente querida de Capilla del Monte. Muchas gracias. Un gran abrazo para vos, compañero, y todos los compañeros de Radio La Minga. Bueno, ¿cómo fue esta reunión? ¿Cuáles fueron las conclusiones que podés sacar? Mirá, básicamente fue hacer una recopilación de toda la información que hubo estos últimos 10 días. Si ustedes tuvieron acceso a las entrevistas que se hicieron en Radio La Minga, hemos hablado con Sebastián Flores, con Sonia Nievas, con el ingeniero García, sí, con Jorge Caserio, y más o menos fueron trasladando las mismas inquietudes que venían trasladando todos esos días, pero lo hicieron formalmente en una reunión todos juntos. Bien. Sabemos que la semana pasada estuvo la reunión de la regional Punilla y semanas anteriores la conformación de la nueva disposición de la regional Punilla, donde Jorge Caserio quedó como presidente interino y Omar Ferreira como subpresidente o encargado, claro, como lo queramos ver. Pero bueno, hoy junto a la doctora se charlaron muchos los temas de cómo se está viendo el pronóstico, que obviamente no es para nada alentador, porque uh-huh, los casos de COVID siguen aumentando y lamentablemente no hay vacuna, no hay tratamiento, no hay nada. Y bueno, trasladar por lo menos la preocupación hacia las distintas áreas, ver de reorganizar los COE, aparentemente dar un mayor manejo a cada COE de cada municipio, bien, sobre todo en lo que es en el corredor centro de Punilla. Claro. Bien, me contabas antes fuera del aire que había preocupación también por el movimiento de la gente en los fines de semana, ¿es así? Mira, desde hace más o menos 2 meses que se empezaron a habilitar más actividades, los fines de semana sobre todo, deportivas, y por ahí restaurantes en La Falda que son bastante grandes, bares. El movimiento en el Camino del Cuadrado desde Córdoba para acá es muy grande. Sí. Y bueno, siempre surge el tema de por qué hay tan poco control en el acceso en Córdoba al Camino del Cuadrado y en el egreso en Valle Hermoso. Bueno, fue muy notorio la charla con respecto a ese tema y también, bueno, lo que todos vemos en la Ruta 38 los fines de semana, que es prácticamente el mismo tráfico que la temporada. Claro, es llamativo, pero es así. ¿Se habló también de los controles en los distintos puntos de la Ruta 38? Sí, se habló, en realidad se rehabla porque obviamente este tema que lleva hacia la policía caminera de Córdoba no es tratable directamente por la gente del COE Punilla. Pero bueno, lo que hacen es hacer la gestión a través de la regional y a través del COE para que la policía caminera pueda activar nuevamente las postas para poder controlar. Pero ¿qué pasa? Una vez que se activan las postas, los vecinos se empiezan a quejar porque no pueden circular entre lugar y lugar. Claro. Entonces se crea una contradicción bastante importante. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que queremos. Si queremos cuidarnos, si queremos que la gente venga y que nos deje ingresos económicos, uh-huh, y si nosotros queremos seguir trasladándonos de pueblo en pueblo sin que nadie nos diga nada. Entonces, obviamente, todo eso crea una disyuntiva y una contradicción de la cual el COE tiene que ponerse a estudiarlo. Claro, sigue habiendo esa falsa dicotomía entre la economía y la salud, que en realidad es muy difícil de implementar cierto movimiento sin que se te desmadre el tema sanitario y viceversa. Es muy difícil también a veces que no haya ningún movimiento entre pueblos, porque incluso tema proveedores, bueno, hay diversas alternativas. En términos sanitarios, tener algún tipo de control si hay algún aumento así desproporcionado de los casos, ¿se está hablando algo en ese sentido? Bueno, yo le pregunté a la doctora Sonia Nievas hoy lo del tema de la implementación de los cordones sanitarios que se están haciendo en Córdoba. Sí. Me dijo que no cree que acá haga falta, porque no hay la cantidad de casos y descontrolamiento de situación, o sea, trazabilidades y esas cosas como pasó en La Falda hace un mes atrás con el locro y el hombre que había venido del Banco Nación de Tras la Sierra. Sí. Pero sí lo que me comentó ante la pregunta de qué disposición se podría tomar es el aislamiento por barrios. Como se dice en los barrios privados en Córdoba, en el cordón lateral de Córdoba, bueno, si acá, por ejemplo, el barrio de la Independencia o allá el Faldeo tiene casos, posiblemente hacer un vallado para que se controle el acceso y el egreso de la gente al barrio y de esa manera tratar de monitorearlo con menos gente y con más responsabilidad. Claro, y en el sentido de lo que es respecto al Hospital Domingo Funes, ¿cómo vienen de camas de terapia intensiva? ¿Eso expresó algo en ese sentido la doctora Nievas? Bueno, está vacío el Hospital Funes con el tema de terapia intensiva en cuanto a COVID. Sí, tenía un par de camas la semana pasada por unas operaciones, pero no, está totalmente vacío. Al igual que la acción del Hospital Colonia, que tiene gente que está con COVID, con síntomas leves, en camas normales, pero nadie de gravedad. Por suerte nosotros estamos en el inicio de esto, que nos lleva a estar tranquilos en cuanto a que si alguna persona se enferma, va a ser atendida con urgencia, con responsabilidad y con exactitud. Pero bueno, si se van incrementando los casos, obviamente todos sabemos que dependemos del Hospital Funes en parte y del Hospital de Cruz del Eje, ustedes que están un poco más arriba. Y bueno, somos muchos los que vivimos acá en el Valle de Punilla. Y obviamente se puede colapsar muy rápido el sistema. Así es. También se sugirió, bueno, que va a haber un nuevo hotel en Huerta Grande para temas de contingencia, para alojar justamente casos o gente que está hisopada a la espera del resultado, ¿verdad? Obviamente, sí, porque Casa Serrana no estaba en condiciones. La doctora Sonia Nievas nos contó en la entrevista de la semana pasada que el hotel está cerrado desde febrero, un hotel que está muy venido abajo porque obviamente la concesión no lo tomó tan en cuenta y si uno ve las fotos, los sanitarios son muy antiguos. Y bueno, la gente que viene de otros países se encuentra con un hotel antiguo del tipo serrano y no les gustó. Sí. Bueno, ahora aparentemente el COE provincial ha tomado otro hotel que desgraciadamente no llegué a entenderle bien con los barbijos puestos porque se hace difícil cuál era. Pero si después lo pueden ver en las entrevistas que van a salir en la tele, en Next TV, seguramente con el micrófono de ellos, que es mucho mejor que mi celular, van a entender mejor cuál es el hotel. Yo la verdad no le pude entender. Bueno, Alejandro, bárbaro, porque nos resumiste de manera muy completa todo lo que sucedió en esta reunión del COE. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto, seguimos al habla y bueno, de nuevo, muchas gracias. Acá estamos con este sistema de radios comunitarias que nos hace muy efectiva la situación y la comunicación a todos. Así que agradecerle a ustedes por siempre mantener en pie la radio, al igual que nosotros, al igual que la Panamericana, Radio Roja, tantas radios comunitarias del corredor de Valle de Punilla, que si no fuese por este sistema de radios comunitarias, por este voluntariado, por estas ganas de querer informar y llevar a cada casa lo mejor que podemos brindarle, sería imposible. Así es. Muchas gracias y un gran abrazo, Alejandro. A gran abrazo. Pasaba Alejandro Pico de nuestra compañera Radio La Minga.